que baile el negro viejo de mi piel vieja. Acá en mi tierra, ajá, una negra. Yo voy a tocarte el tamboril, ajá, una negra. Oh, negra de mi piel, ajá, serena, una negra. Con mucho cariño para ti, ajá, una negra. Yo voy a cantarte hasta morir. Y con mi tono de voz, yo quiero llegarte al corazón. Eres la raza que sufre discriminada. Levanta la frente con honor. Negra que tiene la piel de miel y que me alegra la miel. Ese pueblo la rumba en el solar y los negros se van a casar, la van a formar. Negra que